Este 14 de diciembre, a las 00:05 a.m., la película más esperada de fin de año llega de la mano de Peter Jackson. Gran función de medianoche de El Hobbit. Un viaje inesperado en Cinemark. Disfrútala en 3D con tecnología HFR a 48 fotogramas por segundo en nuestras salas XDN City Volte Ucigalpa y San Pedro Sula. También puedes adquirir desde ya tus boletos para las funciones regulares en taquilla, kioscos electrónicos o en nuestra página web. www.cinemarkca.com. Elige y compra tus boletos desde hoy y reserva tu butaca para el estreno de El Hobbit. Un viaje inesperado. Disfruta la experiencia. Cinemark, Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta... We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señoras y ahora sí llegó el momento de hablar de cine. Esto es Peliculeando en Rock and Pop. Gracias a Cinemark, le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez. Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, Sisu. Preparado ya para Navidad, ya escuchando el promo del Hobbit. Sí. Ya empieza. Ya la temporada navideña, yo creo que ya empieza a partir de este fin de semana y el cine no es la excepción. Así es, y la de Tim Allen la vas a ir a ver. Hay película de... No sé. Sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ya escucharon en el anuncio de que usted en Cinemark ya puede comenzar a comprar sus entradas para la película del Hobbit, sí, que va a ser un rotundo éxito. Tenemos noticias de eso también. Ok. Ya las vamos a cubrir. Así que puede ingresar a Cinemark, a www.cinemarkca.com. Sí, exactamente. Ya sí. Pueden apartar sus butacas. Y Pleca Móvil, si quiere usted de su móvil, ver uh-huh. directamente las tandas, ya sea de cualquier lugar. Bueno, Sisu, por mientras esperamos la llegada del Hobbit, tenemos una película muy buena que yo desde que vi el trailer, sí. Yo quedé así como esta película, tengo que ver. Yo le tengo fe a esta película. Sí. Sí. Hay algo son que de me dice. Son esas películas animadas que vos decís, puchica, esta es la del año. Bueno, no. ¿Qué otra semana ha pasado interesante que te haya llamado la atención? No, pero fíjate sí va a ser muy buena. Fíjate que no, dentro de todo tenés razón, porque este año las películas animadas, pues, a la gente le gustó The Brave. Sí, la de la princesa. La de la princesa. Ajá. Le gustó, pero no fue Frank como... Frankenweenie. Exactamente, viene Hotel Transilvania, si no me equivoco. Eso no ha venido. Está a la vuelta de la esquina, creo y yo. Y la de Ralph también. La de Ralph. Que es la otra que yo le pongo la fichita. Pero... esta película es como, bueno, para ponerlo, es como la Liga de la Justicia o los Avengers navideños. Navideños, sí. Reúne a lo mejor de lo mejor, sí. Al Conejo de Pascua. Es como Expendables navideños. Los Expendables navideños. Imagínate el Conejo de Pascua. Sí. Santa Claus. Sí. Que es la mera poporoila. Que es la mera mera. Juanito Escarcha. Juanito Escarcha. ¿Y quién más? Sandman. Creo que son... el hada. Ajá, salió un hada. Exactamente. Son cinco, ahí están. Exactamente. Fíjate que le tenemos bastante... Y me gusta la publicidad, que esa fue reciente de la versión inicial, que yo creo que la pueden ver ustedes en la calle y deténganse a ver. porque Santa Claus se ve como bien badass, o sea, bien, sí. bien rudo es la bien palabra. Rudo, tatuado. Y tatuado, sí. Que rayado. En la original sabías que no estaba eso. Fue algo que se les ocurrió a los productores. O sea, ya. Esta película es vieja, entonces. No. Esta película recién. Pero en la primera vez. No tenía nada. Pero se les ocurrió el hecho de editarla y ponerle unos tatuajes en los brazos. Para que no se mirara quizás tan dulce. Ajá. Y como es el jefe, me imagino. Exactamente. Y como es digital, fue fácil hacerlo. El proceso es bien divertido porque dicen que ya estaba la película. Y dice, ¿por qué no editamos para ponerle tatuajes? Entonces le pusieron tatuaje y retocaron toda la película y también sale una pequeña referencia, hicieron esa escena adicional y el director quedó muy satisfecho con los tatuajes de Santa porque él investigó y en ninguna leyenda nórdica, que es de donde viene sí. Santa Claus, se ven los brazos. Entonces aprovechó esa licencia para hacerlo, pues. Darle otra imagen a Santa Claus. Bueno, esta película es como que... algo, licencia artística era la palabra que buscaba. Ajá. Hay un ente, algo, ¿no? Que está amenazando a los niños. A los niños, exactamente. Que como miedos, algo así, ¿no? Entonces, todo se basa en las creencias. Entonces, te explora muy, muy rápido la leyenda de cada uno de ellos. Ajá. Ya, obviamente, de Santa Claus, de Juanito, de todo se la toca rápido. Cuando están normales, cuando hacen las cosas normales. Exactamente. Entonces, ven cómo la necesidad los reúne y ellos tienen que batallar. Pues es que a mí me da... Es que cada uno tiene su personalidad. Por ejemplo, el conejo de Pascua me parece que va a ser el gracioso. Va a ser Flash en la Liga de la Justicia. ¿Te acordás cuando presentan Fuerza G? El más joven del grupo. O Audi para sus amigos. Sí, o sea, tienen personalidades muy diferentes y de verdad que esa película es para irla a ver con sus niños cuando, y la va a pasar bien. Sí, yo quiero ver escenas ya de acción porque hay buenas escenas de acción. Donde cada uno tiene que pelear y todo el asunto. Y o sea, usar su superpoder. Su superpoder, exacto. Me encanta cuando el llamado va. Ah, sí. Y empieza todo, y a cada uno de ellos ya a sonarle sus... sus alarmas. Sus alarmas para que se preparen y empiezan ya a ellos a verse ya como los protectores de todo esto. Y dicen que los productores que prácticamente están apostando para una segunda película el siguiente año. Es fijo. Donde van a incluir leyendas de todo el mundo. Dice que van a sacar una leyenda europea, una leyenda africana, una leyenda asiática y una latina. O sea, fijo trilogía. Fijo trilogía. Sí. No, pero se lo merece. Pero fíjate que... sí, porque en Navidad no hay nada así navideño o bonito. Ajá, dicen que van a incluir como detalles como el ratón de los dientes, que mucho lo maneja así, ¿verdad? Ajá. O sea, hay bastantes cosas como que le pueden sacar y yo creo que sí, van a ser bienvenidos. Pues, porque yo creo que sí, va a tener bastante éxito. Es de los mismos productores de Shrek, de Kung Fu Panda, es de DreamWorks prácticamente. Sí. Entonces le augura algo bueno. Es más, me extraña que por qué en los títulos no pusieron que eran de los mismos productores de Cómo Entrenar a Mi Dragón, pues que es... que también es parte. Que es una película que prácticamente a todo el mundo nos gustó. Y qué mejor manera de arrancar temporada navideña que con una buena película de estas... para que los niños ya se empiecen a alegrar y se empiecen a animar con el espíritu de la Navidad, pues que al final, tal vez no tanto para nosotros, pero sí para los niños es hecho eso. Sí, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Sí, súper. Si vos miras en el árbol de Navidad y miras un regalo así grandote y que dice Rodolfo Velázquez... Una tat. Ah, pues sí. No te va a elegir. Pero que sea pichingo también, ¿verdad? Ah, pues sí. Sisu, al igual que esta película que ya estrena este fin de semana, hay dos muy buenas, que es la película de Ben Affleck, Argo. Sí, Argo. Esa pinta para Oscar. Pinta para Oscar y sí. Es de él. Esa, ajá. Es de él. Entonces, sí es una película ya de crítica, sería bueno que la vieran. Vamos a poder hablar en el siguiente programa más detenido de eso para que vean el análisis que hay que hacerle de esta. Porque Ben Affleck, yo creo que como actor siempre a muchos nos dejó un poquito que desear. No es que es malo, pero aceptémoslo. No era tan bueno. Pero ha notado que como director yo le veo una carrera tan próspera como la de Clint Eastwood. Así te lo digo. Porque está joven y está haciendo buenísimas películas de crítica, de criterio, pero dirigiéndolas, pues. Yo creo que la mejor mancuerna que se ha podido ver y ojalá que se dé es Casey Affleck actuando y Ben Affleck dirigiendo. Sí, actúa mejor que Casey Affleck. Sí. Casey Affleck es mucho mejor actor porque te hace más personajes que Ben Affleck. Sí. Bueno, y la otra película es Taken 2 o Búsqueda Implacable. Que sí, que Fox la había... me extraña que la había retrasado tanto para su estreno aquí en Honduras. Pero es otra película que tenemos que ver porque hemos hablado bastante... La primera es una joya. La primera es brutal. Y lo que me gustó, que Luc Besson se centró bastante en que fuera una película de tinte europeo, y esperemos que la segunda también va. De hecho, es en Turquía, si no me equivoco, que es donde se desarrolla un poco más la acción. Se ve bastante interesante. Ahora le raptan a la esposa. Exacto. Bueno, a la exesposa. A la exesposa, que andan con la hija en Europa haciendo a saber qué, ¿verdad? Sí. Andan vacacionando. Pero siempre yo creo que lo que más nos impactó de la primera película de Taken es cuando el momento en el que secuestran a la hija, lo que él dice, ¿verdad? Cuando la arrastran de la, sí, abajo de la cama. Ajá. Sí. Y lo que él dice, no soy una persona con dinero, no tengo eso, no lo otro, pero durante mi vida he recopilado un montón de conocimiento y no sé qué, qué lo voy a encontrar. Sí. Así, y los encontró. Ahora bien, en esta, cuando le dicen que van a ir por la hija, él dice, le dice ¿y qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que sé hacer mejor. Ese tipo de frases que con la personificación que le han dado es lo que realmente te pone una película en suspenso. Un solo hombre contra todo el mundo. Cualquiera diría, ¿es una película estilo noventera? No. No sé cómo han logrado actualizar ese concepto para hacerlo creíble. Porque tenés que luchar más que contra los delincuentes, contra la corrupción, si te fijas. Bueno, así que vaya a ver a Liam Neeson, que a sus 60 y pico años todavía sigue pateando traseros. Muy bien, él va bien. Es un gran actor y tiene una agenda bastante apretada e interesante, ¿no? ¿Ah, sí? Y esta, que lo bueno que le gusta también hacer este tipo de películas, que es, o sea, no solo de acción. Recuerda que ha hecho dramas, ha hecho romántico, ha hecho Star Wars incluso. Pero este actor se permanece vigente, y lo que él dice es que siente que este personaje ya se explotó suficiente y que en una tercera película lo que él tendría que hacer es mínimo. Entonces, es que quieren hacer la tercera, sí, pero él no quiere participar. No quiere porque dice que ya no. O sea, los productores están pero empujando la tercera y la estarían convirtiendo prácticamente, fíjate que en la competencia de Bourne. Porque entraría ya como un agente secreto. No, ya no. Porque él dice que ya no tiene que hacer nada. O sea, ya luchó por su hija, por su familia. Y que él, por lo que ha dicho, ya como pelear por el país, ya no le llama la atención. No. Ya no. De hecho, ¿cómo va a ser que va a pelear por el país si cuando empieza la primera era un desempleado? Sí. Entonces, no creo que eso, el sentido patriótico, se lo saquen de la nada. Sí, es cierto. Entonces, no hay mucha dirección que escoger para una tercera película. Bueno, así que ahí tienen los estrenos de esta semana en los diferentes cines de nuestro país. Usted, por supuesto, vaya a Cinemark para que esté cómodo en las nuevas salas. Y vamos a irnos a música y regresamos a Peliculeando. Este 14 de diciembre a las 00:05 a.m., la película más esperada de fin de año llega de la mano de Peter Jackson. Gran función de medianoche de El Hobbit. Un viaje inesperado en Cinemark. Disfrútala en 3D con tecnología HFR a 48 fotogramas por segundo en nuestras salas XDR City Volte Ucigalpa y San Pedro Sula. También puedes adquirir desde ya tus boletos para las funciones regulares en taquilla, kioscos electrónicos o en nuestra página web. www.cinemarkca.com. Elige compra tus boletos desde hoy y reserva tu butaca para el estreno de El Hobbit. Un viaje inesperado. Disfruta la experiencia. Cinemark, Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando, como lo escucharon en el promo, bueno, ahí en la pausa comercial, El Hobbit, An Unexpected Journey, se va a estar exhibiendo en Cinemark, donde usted ya puede comprar sus boletos, Sisu. Fíjate que yo pensé que lo iban a traer hasta el 25 de diciembre. Pues no. Pensaste mal, Sisu. Pues he pensado mal y vamos con estreno mundial. Bueno, prácticamente porque antenoche ya se estrenó en Nueva Zelanda. Ajá. Sí, mira, van a usar, dice, por acá Cinemark junto al novedoso High Frame Rate 3D, esa va a ser la tecnología que se va a utilizar. Oh, ¿esa es la que estuviste hablando la vez pasada? ¿En cuál? Que estuviste hablando, dices un tip de no. Del hobby. Esa era otra. No, esa era otra cosa. Ok. High Frame Rate 3D, el cual representa un avance tecnológico importante en cuanto a la experiencia de la sala de cine. Este innovador formato presenta las películas en 48 cuadros por segundo, lo más cercano a la fecha, a lo que el ojo humano observa. ¡Wow! ¡Ah, sí! Lo que dijo James Cameron. Correcto. Aquí está. Es que lo que dijo James Cameron. James Cameron asegura que refiriéndose específicamente al Hobbit, en una entrevista que hizo para un diario australiano, declara que el Hobbit será para la alta definición lo que Avatar fue para el 3D. Sí. Así como una gran aceptación de los 48 frames por segundo, ¿verdad? Que servirá para allanar el camino de secuelas como Avatar, que pueda tomar ventaja de eso. Y eso solo actualmente vos lo ves en 24 frames o 24 cuadros por segundo. Exactamente. Aquí va a ser el doble. O sea esta película... Encendidos y apagados. Sí, y la va a hacer en 3D en las mejores salas en Cinemark. Uh-huh. El Hobbit, un viaje inesperado, el gran estreno mundial, 14 de diciembre del 2012. También va a estar en 35 milímetros y 3D. Te esperamos en Cinemark para que conozcas en exclusiva. Repito, los invitamos a Cinemark para que conozcan en exclusiva esta novedosa tecnología y disfrutes del cine como nunca antes. Pues solo Cinemark va a haber... Hay que mandar el hobby. ¿Ah? Hay que mandar el hobby. Varios hobbies. Oye, qué grande. No, pues ya me convencieron, voy a ir a Cinemark. Uh-huh. Tienes que ir a disfrutar esa película. Igual ya pueden empezar a hacer sus apartados. Sí. Para el de medianoche, ¿verdad? Sí. Y su, ya sabes, tu cumpleaños es dormido. Es dormido, así es. Ok. Solo contestando mensajitos, pues vaya. Pero desde la comodidad de la cama. Está bien, pues. Está bien. Llamadas. De ahí, ¿por qué? Porque el 13 no vamos a poder, o sea, imagínate el 14, ya te dije, medianoche, al hobby, después hacer aquella vuelta, después peliculeando. Sí. ¿Y ya después trabajar? Sí, no, sí. Está bien, bueno, está bien. Estamos bien. Entonces, bien, incluso durante esta premiere que hubo en Nueva Zelanda, habló James Cameron diciendo que estaba muy satisfecho con lo que había visto en la película del Hobbit, que eso le va a ayudar bastante a la tecnología que se va a utilizar en Avatar, pero que los guiones los quiere dejar listos y servidos, que él no quiere estar todavía inventando la película y ya en postproducción, que eso le pasó con la primera de Avatar y dice que tuvo que cortar un montón de escenas. Así que él asegura de que ya el otro año va a empezar a rodar Avatar. Y es que recordar que para un director como James Cameron, el empezar a rodar no significa solo tener guión, no solo tener el presupuesto, sino que tener la tecnología para la que él quiere. Y yo creo que cuando en aquel tiempo se refirió que la tecnología para Avatar no existía todavía, para Avatar 2, yo creo que ahora sí está cerca con el hecho de la alta definición que se está mostrando en una película como esta, como es El Hobbit, que mucha gente la está esperando, fíjate. Y pues todo el mundo ya está haciendo incluso cola, ¿verdad? Que con sus gorritos respectivos de Gandalf, como de brujo y todo. Entonces, el ambiente ya se está llenando. Te voy a decir algo que comentábamos fuera de micrófono con César, que de repente esta película tal vez no llame tanto la atención para mucha gente. Los fanáticos dirán como que no, o sea, los fanáticos ya tomémoslo en cuenta. Pero yo siento que genera un poco más de expectativa la misma Señor de los Anillos que El Hobbit. Sin embargo, la curiosidad de ver cómo es que va a ser esta película, más la novedad que va a traer, o sea, hace puede cambiarla. No, es que a mí lo que me llama la atención es esa tecnología que trae Cinemark. Si la viera en un cine normal, quedaría así como... pero... Yo te entiendo, no sos ultra fan. Sí, yo no soy fan, uh-huh. Pero sí es una película pero que... Pero en los pies de un fan. Ah, no, un fan está loco por verla, o sea, y eso es indudable, y que va a ser un bombazo. Sí, la Mara, yo no sé, yo creo que ya estamos al nivel de la última del Señor de los Anillos. Acá ha pasado bastante tiempo. Yo creo que ya estamos al nivel como para que la gente vaya disfrazada de Hobbit aquí a las películas. O sea, yo creo que ya estamos en ese punto. Ya pueden llegar así. Ya pueden llegar. O sea, están autorizados por Peliculeando para que puedan llegar ustedes a hacerlo. Bueno, si ya lo vieron en el Megacon, ¿cómo andaban? Sí, la gente andaba feliz, aunque no vimos mucho Hobbit, pero... Yo miré uno, nada más. Ahí vamos. Ahora bien, hay un problema respecto a lo que quieren hacer sobre la Liga de la Justicia, les comento. Si bien Zack Snyder dice que con lo de la Liga de Superhéroes, su película de Superman no tiene nada que ver, aquí estamos ya un poquito mal porque se supone que va a haber una referencia para las siguientes películas. Ahora, en vista de que Warner ya va mucho más en serio con esto, están viendo de que cómo hacen para, o sea, necesitan otra estrella. Ya se sabe que el mismo actor que va a ser Superman, Henry Cavill, va a ser el mismo que va a salir en la Liga de la Justicia. Sin embargo, el problema es para Batman, porque ya Christian Bale ya no va a salir en las películas y no tiene perfil para estas películas. Sin embargo, dicen que sí se pueden ir con Joseph Gordon-Levitt para las siguientes películas de... Que él sea Bruno Díaz. Que él sea... Hombre. No Bruno Díaz, que sea el Batman. Lo que pasa que mucha gente dice que sería como meterse en un aguas un poco tenebrosas las de Warner. ¿Por qué te buscan otro actor? Porque empezarían aquí como a combinar un montón de cosas. Porque este no es... Lo pueden sacar como Batman, no como Bruno. Pues. Es que realmente de sacarlo es como Batman, no como Bruno, porque okay. Él no es Bruno. O sea, que van a sacarlo del universo ya establecido. Del universo establecido que dejó Nolan, sacar a este tipo. Ah, okay. ¿Me entiendes? Con el personaje de Batman. Con el personaje de Batman. O sea, para darle una especie de continuidad. Aunque sería la primera vez que en el cine un actor que no sea la otra interpretación se haga por Bruno Díaz, sino que lo haría como el tipo como lo hizo en la película anterior, pues. O sea, es la primera vez que no veríamos a un Batman que es Bruno Díaz, pues, en otras palabras. Y yo creo que eso la gente sí lo tiene bien, bien marcado. Sin embargo, dicen que ellos, dice la Warner, que ellos tienen que seguir con un camino un poco diferente. Porque no pueden simplemente venir y agarrar como hacer lo mismo que Avengers solo porque se hizo, pues. Uh-huh. Que también tienen que tomarse riesgos en función de las películas para ver qué pasa. Ajá, ¿y los otros personajes? No. Los dos principales, obviamente faltaría un Flash, una Mujer Maravilla. Linterna Verde ya está, ¿verdad? Ya está con Linterna Verde. Dicen sí. Que sí se pueden ir con Ryan Reynolds, que no afecta realmente. Sí, que ese no sumó ni restó, o sea... No sumó ni restó. Pero ya apareció. Sí, o sea, apareció. Que ya no hay problema. ¿Cuál es el problema de poner...? La Mujer Maravilla es el problema de ese asunto. Incluso el Flash lo pueden encontrar rápido. Sí. Hay bastantes actores que lo pueden interpretar. Y además, claro, lo que pasa es que ellos están viendo hacia futuro. Recordad que de ahí van a salir para las siguientes películas. Entonces tienen que ser como bien escogidos los actores que van a utilizar. Pero dicen que, o sea... Batman y Superman es de donde se va a derivar todas las demás películas. Entonces, antes de empezar a pensar en qué actores van a poner para los demás, tienen que salir del meollo de quién va a ser Batman. O qué van a hacer con la historia de Batman, que la gente tiene bastante fresca en su mente, pues. ¿Verdad? Y con tanto rumor, que si la Mujer Maravilla, que esto y que el otro, dicen que ellos ya han dividido su mercado y está lo que es películas y lo que es series de televisión y no se van a complicar. Oye, me estábamos viendo hoy en la mañana con René una fotografía de Superman. Sí. Oíme, ese tipo está rayado. Sí, no, sí. O sea, ¿sí le crees que es Superman? Sí. No como el Brandon Routh que... Nah. Fíjate que una batalla ahí de Superman y Superboy sería interesante, ¿no? Porque sí. Ver Tom Welling, vos mira, desde la temporada 1 y empezar la temporada 8, que sí, ya estaba apoyado, ¿verdad? No, pero más este pero este. Tom Welling es más bajito de estatura, ¿verdad? Y es el mayor de todos. Ah. El Superboy es el menor de todos, por cierto. Ese es el mayor. En edad real. En edad real. Estaba 2 años abajo Brandon Routh y creo que este tipo está como 4 años más abajo. Pero ese Superman... Es que una vez mencionábamos nosotros antes de irnos a la pausa, se había mencionado que todas estas películas, vos tenés que ver lo real y lo que fue lo que hizo Nolan con Batman. Vos ves un Batman y lo ves real, o sea, te lo crees. En este caso, ver un Superman, y lo mencionábamos nosotros aquí en Peliculeando, un tipo que vuela, que ya va con otro tipo de situaciones en esta parte del cómic, pero vos ves a este tipo parado así, o vos ves que, pues ya lo ves que es Superman, pues... Es que la presencia física tiene un factor bastante importante en estos superhéroes icónicos. Pues, por ejemplo, si nos vamos y combinamos las cosas, en el caso de Iron Man tenía que ser la pinta de un playboy, ¿me entendés? Esa era su pinta uh-huh. física, no tenía que estar como súper crecido ni nada, pues, o sea, normal. Si ya nos vamos por el lado de DC, vemos que Christian Bale, si hay algo que ha hecho es trabajar su cuerpo en función de las actuaciones que él te va a hacer. Y miramos un Christian Bale saludable, fuerte, sí. Pero no un tipo no exageradamente rayado, no, pues, sino que... Te digo que es que mirabas un Batman saludable, ¿verdad? Pese a todo, con sus cicatrices y todo. Y aquí ocupas ver un tipo un poco más... Más rayado. Pero tampoco extremadamente no He-Man, o sea, pues. Correcto, vos lo ves y lo que estábamos viendo en la foto con César Puchica, vos lo ves, tira la pinta, pues. Este tira la pinta y yo creo que todos los Supermanes que vos has visto, este es el que vos vas a ver parecido hasta en el mismo cómic. Sí, sí, o sea, yo creo que nosotros, el hablar de Christopher Reeve es un aspecto más romántico que otra cosa, pues sí. Por el hecho de que, puchica, uh-huh. Él fue el Superman, el hombre que nos hizo creer que alguien podía volar, Superman, exactamente. Sí. Pero si nos vamos más atrás, George Reeves, ¿te acordás que fue el primer actor de bueno, Superman? Era como cuando mirábamos a Batman en Adam West, pues. Con la pancita mamada y todo el asunto. Sí, es cierto, Adam West, ¿verdad? Con la barriguita. ¿Cuál cuadrito? ¡Un cuadro! Era un círculo. Mira, vos pones a George Reeves vestido de Superman y a Adam West. Sí, hombre. No. Vamos a música, sí, ¿no? Señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando aquí en la Rock and Pop. Este programa es presentado por Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Ah, qué buen dato ese, Sisu. Porque físicamente se parece. Sí, en efecto. O sea, Ben Affleck se parece mucho. ¿Recomendarles la película a la gente, Sisu, para sí, que...? Estábamos hablando aquí fuera de micrófono. Es cuando... Estábamos hablando, obviamente, de Adam West, George Reeves. Y les recordé que en el 2006 había salido la película de Hollywoodland, que es la historia de George Reeves, cómo él le dan el papel de Superman y cómo él al principio reniega de no eso. No lo pasaba. No lo pasaba. Fue el después, primer Superman. Fue el primer Superman. Que interpretó para un serial, ¿verdad? Recordá que antes eran como, por ejemplo, la marca de cereales de la mañana, valga la redundancia de palabras, aunque no significa lo mismo, un cereal es que es como una serie, pues, ajá. ¿Verdad? Pero tiene su inicio y tiene su fin, no es como de temporadas. Uh-huh. Era patrocinado por un cereal, ajá. Que en este caso pudiese ser alguno de cereal de la mañana, pues, ¿verdad? Por uh-huh. No mencionar marcas. Él patrocinaba, eran los que más vendían, con los niños, uh-huh. Era un producto nuevo, entonces patrocinaban este tipo de cosas. ¿Y la película aparece Ben Affleck? Aparece Ben Affleck. Por eso es que estadísticamente se toma que una de las interpretaciones de Superman es hecha por Ben Affleck, porque se puso el traje. Entonces, ¿Te acuerdas la serie que hubo también, Luisa y Clark? Luisa y Clark, exactamente. Que la serie era enfocada en la relación de ellos dos y las aventuras de ellos dos. Pero sí se notaba, sí se miraba a Superman. O sea, sí se enfocó la historia y se miraba a este tipo que no me recuerdo. Vestido de Superman, sí. Y todo el asunto. Precisamente la chava es la de que salía en Esposas Desesperadas. Terry Hatcher. Ajá. ¿Verdad? Cuando era joven. ¿Y pegó? No pegó. Esa serie pegó, fíjate. Sí. Pegó, pero fíjate que ellos eran bien sinceros con el título. Las aventuras de Lewis and Clark. O sea, ajá, eran las aventuras, sí. De ellos como periodistas. Él solo tenía que vestirse Superman, correcto. Un poquito, pero basado en la relación de ellos. Es cierto. Propiamente. No, muy bien. Bueno, esperemos que el nuevo tráiler de Superman pueda salir ya con El Señor de los Anillos. Otro tráiler que va a salir. Con el Hobbit. Con el Hobbit, perdón, ajá. sí, con el Hobbit. Es prácticamente ya el de la nueva de Star Trek. Pues ya sabemos un poco, ya, bueno, en primer lugar, 17 de mayo del 2003, ya reserve fecha. Ese día se estrena Star Trek y el título es Into the Darkness, que quiere decir como en la oscuridad. Resulta que el Enterprise está regresando de una misión con rumbo a la Tierra, sin embargo empiezan a suceder un montón de eventos que ponen en contra a la flota unos con otros y nada más que ni modo. Al Capitán Kirk le queda solo confiar en su tripulación y en nadie más y sacarlo de este nuevo embrollo en el que se han metido. Los fans han aceptado, aparentemente, en los foros. Han reportado a alguien que es Tricky, que está aquí en el foro Peliculeando también. Ha dicho que hay emociones mixtas, pero que en general la gente lo está probando porque le llama la atención es lo que pueden hacer. Yo creo que lo que hizo cuando hicieron la película, la primera... que sacó toda esa gente debajo de las piedras, que ya nadie uh-huh. sabía nada de Star Trek, créeme que... Se han tardado. No, correcto, pero a pesar de eso, ya el fanático ya quedó arriba, pues. Sí. Ya no se volvió a ocultar. Sí. Entonces yo creo que esa es una ventaja. Ahora, por eso vos ves los foros que ya te hablan y te critican de otra manera. Confiaron mucho en la primera película. Uh-huh. Ya sabemos que aparece John Cho, que es este... ¿te acordás? Un chinito que ha salido en series de como de... Comedia. De comedia. Ajá. Este... Bruce Greenwood, Simon Pegg, que también es un actor inglés, uh-huh, que lo conocimos también en películas de... déjame recordarme... De siempre inglesas, como la de los zombies, graciosas, pues. Y salió también en Misión Imposible, como el que hace los efectos y todo lo demás. Chris Pine, obviamente. Zachary Quinto, que recién este año salió del closet, ¿verdad? Ah, es cierto. Exactamente, es cierto. Sí. La bellísima Zoe Saldana, que solo por ir a verla a esta dominicana, wow. Karl Urban, Anton Yelich. Benedict Cumberbatch, Alex Eid y con la participación especial de Peter Weller, nada más ni nada menos. Sospechamos que Peter Weller puede que sea el villano. Estamos hablando del de Robocop, ¿verdad? Ah. El actor de Robocop. No vuelve a salir, señor Spock. Sí, Zachary Quinto. Ah, bueno, como Leonard Nimoy. Leonard Nimoy no. No, es que él dijo que se retiraba con su última película. Para retirarse fue la de Transformers 3. Ah, ok. Recordá que él era la voz de... De Sentinel Prime. Sí, ¿no? Sí, correcto. De ahí entonces él dijo que con eso. Tengo entendido, no estoy seguro, de que él es cuñado de Michael Bay. ¿Quién es cuñado? Leonard Nimoy. Ah, sí. Alguien me había dicho. Por eso fue que él quiso, o sea, lo logró convencer para que fuese la voz de Sentinel Prime. Y que cerrara con eso su carrera cinematográfica con broche de oro. Bueno, te voy a una cosa. En taquilla, lo hizo. En taquilla lo hizo. No, a ver, tiene una buena voz, Leonard Nimoy. Sí, sí. Pero yo creo que todavía se puede convencer. Mira, fijo le dice. Mira, Star Wars lo que va a hacer, que le diga. Pablo. Pero él ya lo hizo. Pero te he puesto que Matt Groening lo saca cada rato como, vaya, solo grabame este. Y ya salen los Simpsons en algún pequeño. ¿Te imaginas que le ofrecieran un papel a Leonard Nimoy en Star Wars? Mira, eso sería, problema tipo la franja de Gaza. Oíme. Mira. Ay, ¿qué va a hacer pues como actor? Aunque salga caracterizado como un, no sé, Vos sabes. Nimoidiano. Correcto, ¿te imaginas? ¿A vos te ofenderías eso? A mí no. Realmente, yo digo que sería firmar la paz, definitivamente. Pero me imagino que ellos sentirían ofendidos, pues. Los triquis, pero no sé. Para mí sería como. O sea, qué mambo, qué director no quisiera eso. Yo creo que hasta el mismo director tendría miedo de esa película. Porque la presencia de Leonard Nimoy, o sea, en pantalla, sí. no lo vas a maquillar tanto. ¿Por qué? Porque querés mostrar lo que tenía Leonard Nimoy sí. ahí. ¿Me entendés? Él es. Sí. No, pero igual con que hable. Vaya, bueno, imagínate que Charlton Heston lo pudo sacar Tim Burton apenas un poquito, pues. En el planeta de los simios, ¿te acordás? Cierto. Y ya él está un poquito más de salud, ya está un poquito tocado. Entonces fue como él dice, que fue una experiencia y que para que se emocione también Tim Burton, como que no. Y dijo que la presencia escénica que le daba en el momento de esa escena en particular era grandísimo, pues. Entonces tener a Leonard Nimoy en Star Wars, yo digo que es lo mejor y convertiría hoy por hoy en la película más esperada. Es más, incluso contraten ahí a McClellan. Ya pónganlo ahí de todas maneras. Ajá. Y te digo que eso uniría ya todos los universos. Todos los universos bajo el universo único de Star Wars. Que ya conocemos. Bueno, pero, Jesús, ¿algo más ya para despedirnos? Ok, bueno, aparentemente todo el mundo en los foros está diciendo que, porque mira, no hayamos cómo esperar tanta película. O sea, ya el 2013 ya te dije que ya está lleno. Todo vamos para el 2014 en general. Ahorita ya dijo Bryan Singer, y ojo, y aquí sí se han encontrado fans, porque primero vos, César, estás poniendo ejemplos de fans viejos, uh-huh. Pero los fans nuevos son una nueva fuerza. Y muchos de los fans nuevos no quieren a Bryan Singer en X-Men primera generación. ¿Ah, sí? No lo quieren, porque dicen que no, o sea, que si bien él fue el que inició todo esto, no sienten que él sea el que deba de continuar algo que quedó casi perfecto. Y claro, lo primero que una de las primeras cosas que hizo es que en su casting ya incluyó a Ian McClellan y también a Patrick Stewart. Porque él dice que lo quiere hacer igual que el cómic. Si le queda esa película igual que el cómic, disculpen, pero ¿cuál Avengers? Estás hablando de otro nivel de película. Ah, sí. Sí, porque, o sea, es un viaje en el tiempo, es una sola metida de rollos. Mira, es como explicarlo del planeta de los simios, pero Pablo tendría que venir a explicarlo, pues. Hijo, son como cinco programas para son que le entienda. Son como cinco programas para que la mara le entienda. Explicado, ¿eh? Ajá, y así tú, porque hasta cada personaje Sisu, tiene su parte. O sea, es que en la última que vimos, ellos están jóvenes, entonces ahora van a regresar al tiempo cuando están hay viejos. Hay un viaje en el futuro, no sé cómo lo van a manejar. Recordá que el incluso el título que nos sugiere, que es exactamente del cómic, es Days of the Future Past. Días del futuro pasado. Uh-huh. Es un acelere del tiempo bien fumado. Pero es un cómic increíble. Y si lo quiere hacer fiel, como te digo, va a ser difícil. Y obviamente, pues, o sea, ya, o sea, tienen actores tanto de la primera generación que salió como de esta ahorita, pues. Te digo que Jennifer Lawrence, que tiene una agenda súper apretada incluso, pueden ver en el Facebook de Peliculeando, ya salieron las primeras fotos de Catching Fire. Recordemos la segunda película de los Hunger Games. De los Juegos del Hambre. Esta actriz se volvió súper cotizada y a mí me gustó el papel que hizo de Mystique. Sí, lo hizo bien. Muy bien. Entonces ella va a salir ahorita. Sale James McAvoy también, me imagino. James McAvoy. El que hizo de Magneto, de este chavo, es buen actor. Que es el actor de moda. Sí. Recordemos que él va a ser Assassin's Creed, ¿no? Ajá. Él es el que está. Sí. Michael Fassbender, que salió en 300. Exacto. Dirigida por Zack Snyder, que también están dirigiendo Superman ahorita. O sea, para que todo quede en familia. Todo quede en familia. Todo quede en familia. Entonces, vas a tener un elenco de miedo y que, o sea, ya te puedes imaginar en una sola escena. Poner a los dos Magnetos y poner a los dos profesores Javier. Sí, sería. Y bien. Los dos ya van a estar con el asunto de la CIA. Ah, es cierto. Okay. O sea, bueno. ¿Qué nivel? Para mí, disculpen, pero hacen, con la emoción que me pone, hacen ver que yo ya quiera ver Iron Man 2, Thor 2, pero que ya. Rápido, pues. Ya, vamos a la siguiente. ¿Cuándo sería X-Men? Es hasta el 2014. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, porque ya, como te digo, el otro año no. Y dice Fox lo siguiente, yo para terminar esto. Dice Fox que lo que va a hacer es que va a anunciar que va a salir un cameo de los Cuatro Fantásticos en la película de X-Men. Todo eso para cumplir con el requisito de que no le quiten los derechos de uso de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Que ya consultó con los abogados y dicen, y no sé si lo dijo en forma irónica, que antes trabajaban para Disney, que fue el que le asesoraron que hiciera eso. Porque recordad que Disney quiere quitarle los derechos. Sí. Ahora dice Fox que ellos pueden alquilarle los derechos a Disney si quieren. Entonces Disney responde como, ¿cómo me vas a alquilar lo que es mío? Entonces ellos dijeron que dejen hacer lo que nosotros queramos. Porque parece que sí, los derechos de Daredevil sí se perdieron. Upa. Y eso sí, definitivamente. ¿Se los quedó Disney? Ya van de regreso a Disney. Solo hay que esperar un periodo de tiempo X. Pero ya supuestamente, si Fox ya no mete una, como un escrito diciendo de que va a hacer una reclamación de derechos, o sea, el derecho a patalear, pero no hay intenciones de meterlo. Gracias a Ben Affleck. Gracias a Ben Affleck, y pueden ver su película Argo. No, pero eso es calidad Oscar, esa es buena. Es que, como lo dijimos al principio, concluyendo, tal vez como actor sí nos dejó esperando mucho. Empezó a usar esos trajes en un periodo donde nosotros queremos superhéroes reales. Él usó traje relleno, pues. Sí. Entonces, sí. Ya no ya, se usa, pues. Ya no se funciona. Ya gracias. No se usa. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.